Extensión y vinculación. En particular, la vinculación encuentra en la formulación de contratos de prestación de servicios. Voy otra vez. Perdón, ¿me pueden quitar el regreso? Gracias. Voy. En particular, la vinculación encuentra en la formación de contratos de prestación de servicios la oportunidad de ofrecer al sector productivo opciones sustentadas en el conocimiento y la tecnología para resolver necesidades específicas de las empresas. Durante el periodo del 2010 al 2012, se concretaron 34 contratos de prestación de servicios, lo que significó recursos por más de 18.8 millones de pesos. En lo relativo a ingresos generados por la prestación de servicios que no requieren contratos o convenios, se alcanzó la cifra, durante el 2012, de más de 6.7 millones de pesos, en la que se destacan las aportaciones realizadas por el Laboratorio de Ensayo de Materiales, los departamentos de madera, celulosa y papel e ingeniería de proyectos, y en particular, laboratorios de los departamentos de farmacobiología y química. Educación continua. Por su parte, en la División de Ingenierías se ofertaron dos diplomados: Creación y Desarrollo de Empresas Florícolas y el de Automatización y Control Industrial, organizados por el Departamento de Ingeniería de Proyectos, con un total de 46 participantes. Además, destaca la actualización que, en el ámbito de la ingeniería biomédica, recibieron profesionales de diferentes hospitales e instituciones de salud, por parte de especialistas de este centro universitario y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Con una carga horaria de 225 horas, dicho curso-taller fue avalado por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y gestionado por la Secretaría de Salud Jalisco. Voy a tomar poquita agua. Servicio social. Durante el 2012, se registraron un total de 374 programas de servicio social para estudiantes del centro universitario, 170 en el ciclo 2012A y 204 en el ciclo 2012B. Correspondientes a este registro, se asignaron 1,619 plazas de servicio social en diferentes dependencias, tanto de CUSEI como de la red universitaria y otras federales, municipales, estatales, privadas y asociaciones civiles. Durante este año se generaron un total de 1,496. Durante este año se generaron un total de 1,496 constancias de acreditación de servicio social. Prácticas profesionales. Las prácticas profesionales se han incorporado a los nuevos planes de estudio, con lo cual existirá un incremento en el número de estudiantes que las realizan, favoreciendo así su incursión en el mercado laboral. 309 estudiantes realizaron prácticas profesionales en diferentes instituciones o empresas durante el 2012. Feria del Empleo. En el año que se informa, se llevó a cabo la cuarta Feria del Empleo. El éxito de la misma se evidencia con la asistencia de 10.000. El éxito de la misma se evidencia con la asistencia de 10.640 personas, ofertándose un total de 4.987 vacantes, de las cuales 602 eran para adultos mayores, 186 para personas con discapacidad, 21 para jóvenes a partir de los 16 años, 812 para profesionistas,

y ya.